Compañeros, compañeras, bases de apoyo, integrantes de los consejos autónomos, autoridades locales y junta de buen gobierno, compañeros, compañeras, insurgentes y milicianos, donde quiera que se encuentren, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, nacionales e internacionales, participantes y no participantes de nuestra escuelita zapatista que nos honran con su presencia. En todos los caracoles zapatista se ha concentrado nuestros pueblos para celebrar el 20 aniversario de nuestro levantamiento armado como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, 1 de enero del 2014. Estamos cumpliendo 20 años de estar en guerra en contra de un sistema social injusto, representado por los tres niveles de malos gobiernos, municipal, estatal y federal, que son fieles títeres del neoliberalismo, principal causante de las grandes injusticias que padecemos millones de seres humanos de nuestro país y en todos los países del mundo. Los grandes neoliberales que se consideran señores y dueños del mundo, ellos planean y deciden el destino de la humanidad. Por eso los malos gobernantes de nuestro país, ambiciosos del poder y de dinero, hacen todo lo posible por saquear y destruir la riqueza de nuestro país, por entregar en manos extranjeras la vida y el destino de nuestra patria, privatizando los recursos naturales y todos los servicios sociales, y por hacernos creer que apoya a los pueblos, pide más préstamo con sus amos y de esta manera aumenta más la deuda eterna de nuestro país. Y en cambio a esos que se dicen gobiernos se enriquecen más y más a costa del pueblo mexicano. A los pueblos indígenas de nuestro país hay que despojarlos de sus tierras y de sus recursos naturales. Hay que desplazarlos de su pueblo de origen. Hay que someterlos. Hay que encarcelar o desaparecer a sus dirigentes. Y a los zapatistas hay que hacer todo lo posible por perseguirlos, por atacarlos en todos los aspectos con el fin de debilitar y destruir su organización y su lucha por la construcción de su autonomía. Por eso muchos de nuestras bases de apoyo han sufrido y sufren agresiones, despojos, desalojos, persecuciones, encarcelamientos y asesinato a través de los paramilitares y de la gente afiliados en los diferentes partidos políticos respaldados por los tres niveles de malos gobiernos. Todos estos actos criminales que nos hacen los malos gobiernos hemos tenido que soportar durante 20 años. Es una verdadera guerra de exterminio. Por eso hay decenas de miles de soldados federales y policías que están ocupando nuestras tierras y territorios indígenas. A pesar de tantas maldades y provocaciones, también en estos 20 años hemos aprendido a sobrevivir. Hemos aprendido a resistir de manera organizada. Y estamos aprendiendo a gobernarnos de acuerdo a nuestras formas de pensar y de vivir. Nuestros trabajos en todos los niveles estamos tratando de avanzar, de mejorar, de organizar y fortalecer entre todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Hace 25 y 30 años éramos totalmente engañados, manipulados, sometidos, controlados y olvidados, sumidos a la ignorancia y a la miseria. Pero hace 20 años, como estas fechas, dijimos, ya basta. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos aguantado. Y ya nunca más una patria sin nosotros. Y así nos dimos a conocer ante la nación y ante el mundo que existimos y aquí estamos. Hace 20 años no teníamos nada, ningún servicio de salud ni educación que sea del pueblo. Ningún pueblo puede nombrar su propia autoridad si no es reconocido o controlado por los partidos. Ningún pueblo puede destituir su autoridad cuando no cumple con su deber y obligación, o cuando se vuelve manipulador y corrupto, porque está respaldado por los gobiernos oficiales estatal y federal. Es decir, no existía ningún nivel de autoridad que sea realmente al servicio del pueblo. Pero ahora nuestros pueblos cuentan con su gobierno autónomo a nivel local, municipal y de zona. Bien o mal se haya hecho, pero es la decisión y voluntad del pueblo de elegir a su propia autoridad y quitar de su cargo cuando es necesario. Nuestros pueblos han empezado a vivir y a gobernarse con sus propias formas de pensar y de entender cómo lo hacían nuestros padres y abuelos. Es decir, hemos empezado a vivir la autonomía y la libertad según los y las zapatistas. Esta construcción de nuestra autonomía, esta práctica de la democracia, de la libertad, de igualdad y justicia, sigue su marcha y ya nadie la podrá detener. El conocimiento y las experiencias de muchos de nosotros estamos compartiendo con las nuevas generaciones de niños y jóvenes. Y estamos preparando a nuestros pueblos a resistir y a gobernar. En nuestros pueblos y zonas zapatistas ya no mandan los malos gobernantes. Ya no controlan ni manipulan los partidos. Porque desde hace 20 años los botamos a la basura a todos los partidos políticos. Ahora son los mismos pueblos que piensan, analizan y deciden quién va a ser su autoridad y cómo quiere ser gobernado de acuerdo a sus propias formas y leyes autónomas. Estamos tratando de mejorar nuestro sistema de salud, educación y nuestro sistema de gobierno autónomo. Estamos claros que todavía falta mucho por hacer. Estamos seguros que nuestra lucha avanzará, porque está basada en la verdadera democracia, libertad y justicia. Para enriquecer y fortalecer nuestra resistencia, nuestra autonomía y nuestra lucha, nos encontramos los pueblos y zonas zapatistas para compartir nuestras ideas y nuestras experiencias. Así, entre todos, tratamos de mejorar nuestros trabajos y corregir nuestros errores, para que nuestros hermanos y hermanas de nuestro país y del mundo conozcan y vean nuestros pequeños esfuerzos y humildes experiencias. Tratamos de compartir con ellos y ellas a través de la escuelita zapatista, donde nuestras bases de apoyo son los que hablan de su vida, de su historia, de su trabajo, de su resistencia y de su lucha. Aunque sabemos que los tres niveles de malos gobiernos nunca dejarán de hacernos la guerra, como lo han demostrado durante 20 años. Porque a través de sus paramilitares y sus seguidores afiliados en los diferentes partidos políticos han agredido, despojado, desalojado, provocado, amenazado y robado las pertenencias de nuestras bases de apoyo. Los malos gobiernos y su gente comprada están tratando de quitarnos las tierras que recuperamos en 1994, que estaba en mano de los finqueros, de los ganaderos y terratenientes, que tanto mal le hicieron a nuestros padres y abuelos. Por defender sus derechos, sus tierras y sus vidas, han sido encarcelados y asesinados varios de nuestros compañeros. Compañeros y compañeras, la mejor forma de honrar la memoria de todos nuestros compañeros y compañeras caídos y caídas es comprometernos más en la lucha, es seguir el ejemplo de nuestros compañeros y compañeras, quienes nunca se vendieron, nunca se rindieron, nunca claudicaron hasta dar la vida por su pueblo. Aunque esto significa entonces que los zapatistas tenemos que trabajar más, organizarnos más, realizar los trabajos en todos los aspectos, crear y organizar más trabajos colectivos. Ya no solo se trata de resistir, sino que tenemos que organizar la resistencia en todos los niveles. Sabemos que no es tarea fácil, pero es necesario, porque no vamos a esperar que alguien venga a luchar por nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que esforzarnos más para llevar en los hechos los trabajos que se necesita para resistir y seguir adelante en la lucha mientras sigamos con vida. Estamos claros que esos malos gobiernos seguirán gastando muchos millones de dólares para financiar la guerra, para seguir con los planes y programas de contrainsurgencia, con el objetivo de destruir la organización y la resistencia de los pueblos zapatistas. Por eso cada sexenio de gobierno queda más endeudado nuestro Estado y nuestro país, por financiar la guerra contra los pueblos indígenas y en contra de todos los sectores sociales quienes luchan por defender sus derechos y mejores condiciones de vida. Los malos gobiernos, los poderosos, los opresores y explotadores piensan que con esto se va a acabar la lucha zapatista. Piensan que toda la vida van a estar callados los pueblos que sufren la explotación y toda clase de injusticias, pero se equivocan, porque aquí estamos y aquí estaremos. Hay miles de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos de todos los sectores, de todas las razas, de todas las lenguas y culturas de los diferentes países del mundo que están dispuestos a luchar por construir un mundo mejor donde quepan muchos mundos, donde reine la libertad y la justicia que hoy reclama la humanidad. Tenemos las mejores armas para combatir contra el mal, para luchar contra la muerte y construir la vida nueva para todos. Nuestras armas es la resistencia, la rebeldía, la verdad, la justicia y la razón que está a nuestro lado. Ahora es el tiempo de fortalecer y globalizar la resistencia y la rebeldía, porque sabemos que esos mentirosos, ladrones y criminales que se dicen gobiernos nunca dejarán de atacarnos. Nunca dejarán de perseguirnos, nunca dejarán de encarcelarnos y tratarán de acabarnos y borrarnos de la historia. Pero no podrán, porque nuestra lucha tiene su causa justa: democracia, libertad y justicia, desde Oventic, Caracol Dor, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, Zona Altos de Chiapa, México, 1 de enero del 2014. Muchas gracias.